Porque el alalio, él es todo. Porque si el aire es libre, es libre. Sa. Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. Están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que sí que no trabajo. Vos lo vieras, es tan solo nombrado. Bueno, estamos al aire, otro programa de trabajadores por Radio Semilla, con una gran novedad aquí en la mesa. Tenemos a la negrita que la hemos recuperado desde el Perú. Hola, ¿cómo están todos? Bueno. Muy bien, muy movida la Argentina, como siempre. Pero bueno, yo trataba de seguir desde allá, ¿no? Porque también desde allá están bastante atentos con lo que pasa en la Argentina. Es como una cierta referencia, pero hay mucho desconocimiento, por supuesto, porque las referencias creo que deben ser de Clarín o de algún otro medio por el estilo. Pero de todas maneras, conocen algunos hechos así como fundamentales. Ah, mira vos. Sí, también de Chile, por supuesto, ¿no? Pero creo que son de los dos países que no sé si es que están pendientes o no sé, o les llegan las noticias, pero tienen alguna información, la gente común, digo, ¿no? Por ejemplo, me preguntaban de Nisman. Sí, muy insólito, pero te digo, personas que vendían en la calle, o sea, como que esas algunas cosas evidentemente o las han repicado con cierta intencionalidad también, ¿no? Y bueno, y sí, por supuesto, la imagen que dan los medios, ¿no? Tenían de la corrupción, del gobierno anterior. Macri parecía ser como una esperanza, como un, esa cosa así en lo general, ¿no? Bueno, pero después vamos a... ¿Vos te encargaste de charlar? Sí. Lo más gracioso era que cuando yo les contaba lo que estaba pasando con Macri, ¿no? El aumento de tarifas, la desocupación, los despidos masivos, bueno, todo lo que vivimos acá, entonces ellos decían, ah, como en Venezuela. O sea... Una mezcolanza, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero después podemos charlar un poco de eso. Así que estamos de nuevo por acá. Estamos de nuevo por acá. Hemos recuperado a la negrita y María del Carmen viene más tarde porque anda por el quinto cielo. Por el norte. Y nuestro amigo Cacho está cuidando a su compañera que ha sido intervenida quirúrgicamente. Así que estamos... Así es. Y detrás de los cristales la tenemos a Gaby. A Gaby. ¿Cómo te va, Gaby? A Gaby le va bien. Parece que muy bien. Sí, sí, que ya fue intervenida quirúrgicamente. También. Que... Ay, y la pobre. Que está en espera es María del Carmen. ¿Para qué? ¿Para otra vez? No, en este caso, digamos, para los ojos. Ah, bueno. Así es que, bueno, así, esto es lo que pasa acá en el piso de Radio Semilla. En el cuarto piso. El resto, todo bien, ¿no? Bueno, como corresponde, hoy estamos a ¿cuánto de marzo? Y 27 hoy. Bueno. Está terminando marzo, mes complicado, ¿no? Como todos. Como todos los meses, así que en este programa vamos a ir repasando un poco lo que fue la marcha tan importante del 24, acá en Capital y también... En el interior. Así es, así que vamos a charlar sobre eso y vamos a charlar también sobre conflictos y que nosotros en general, como no podemos charlar de todos los conflictos, en general tenemos que privilegiar aquellos de los cuales amigos nuestros nos mandan noticias y audio por el WhatsApp y por el teléfono, así que de esos no nos vamos a poder olvidar de ninguna manera. Y también vamos a tener un resumen de lo que fue la marcha, las propias voces de participantes que encontramos allí, unos cuantos. Unos cuantos, ¿no? Así que sí, un variopinto entre integrantes de organismos de derechos humanos y trabajadores también que habían sectores así emblemáticos. ¿Cómo la marcha crecientemente va reuniendo o haciendo como una especie de columna de los distintos conflictos, ¿no? Que en realidad son violaciones también a los derechos humanos, sí. Donde interviene el Estado. Es una violación particular. Particular, pero digo, ¿no? Encuentran en ese lugar, en esa expresión, también la posibilidad de reflejar sus luchas, ¿no? Así es, porque diga lo que diga, el señor Macri, cuando se queja de que la marcha sea politizado, bueno, es una marcha eminentemente política. Así nació... Así nació. Y a Dios gracias y se ha mantenido. Así es, porque no sé por qué iríamos si no, no sé. O sea, si los conflictos no son políticos, la verdad que no sé qué son. Claro, bueno, pero a él no le gusta... Es una forma de... Es una forma, sí, de estigmatizarlos también, ¿no? Como instalar que esto de la política es una mala palabra, que esta cuestión de la... De intentar despolitizar y de intentar... como la antipolítica, ¿no? Es decir, de que nadie, de que nada tiene que ver con eso, nada. ¿No? Esto también se ve en el Perú, ¿eh? Esto también se ve en el Perú. Y yo calculo que es una guerra permanente de los estamentos poderosos contra el conjunto de la población para tener los conflictos circunscritos, digamos, a la fábrica, a la casa, y que no se expresen en la esfera pública. Que es la forma de, digamos, de construir la política. Fuera, claro. En la calle, me pasa esto a vos también, bueno, vamos juntos. Claro. Así que sí, es una pelea permanente contra, contra lo que significa la política porque no les gusta. Claro, y con este otro condimento que también ahí es absolutamente igual, que es la corrupción. Entonces, como toda la política está corrupta, está podrida, entonces no hay que hacer política, o sea, ¿no? Es por distintos lados. Hay que dejar lados. A los corruptos solos, claro. No molestarlos. No molestarlos. Entonces, claro, es la instalación de, bueno, no, alejarse, ¿no?, de la participación política, de la intervención en lo público, que tiene, por supuesto, toda esa intencionalidad que decíamos antes, ¿no? Dejarle manos libres. Así es, che. Bueno, así que eso vamos a ir comentando a lo largo del programa y en el bloque siguiente. Entonces, ¿qué te parece, Negrita, si empezamos con los comentarios de la marcha del 24, sí, lo que vimos, sacar una pequeña radiografía, porque nuestros ojos son pocos? Sí, cada vez más pocos, porque cada vez la se extiende más esa movilización, es imposible de visualizarla siquiera. Exacto, siempre pensando que uno alcanzó a hincarle el diente a un pedazo, ¿no? A un pedazo, por más que la recorramos, ¿eh? Porque además varía, fluye, entran, salen, se mezclan, ¿no? Mucho componente independiente que anda por ahí, o sea, yo recordaba que una de las marchas que a mí me impresionó después de la entrada, digamos, de la caída de la dictadura, a los pocos años, yo recuerdo perfectamente que era... Pasaba gente y habían habido 70.000 personas, que a mí me pareció un número impresionante, ¿no? Yo ahora me acordaba de eso, porque esto, digamos, supera totalmente, ¿no? Y en ese momento era una movilización impresionante. Así es, fue inesperada. Muy ninguneada, pero ya nos estamos yendo al segundo bloque, Negra. Bueno, ¿viste que nos cuesta nos cuesta abandonar el micrófono y dejar el corte. Pero ahora lo vamos a abandonar con gusto, ¿sabes por qué? Porque tenemos una cancioncita seleccionada bueno. que seguramente te va a gustar mucho. Bueno. Y espero que va a ser lo mismo con los amigos y oyentes. Seguramente. Concecuen y vedete, debo quieder la caridad, con cuatro filipiando no ne pane no no dada, con cuatro filipiando no. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che è il bel fiore. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio Semilla FM 106.5. Bueno, ¿qué les pareció esta música que acabamos de escuchar? Tendríamos que agregar de que es una versión, que hay 50.000, es una versión de Los Quilapayún, por eso ha sido elegida. Ah, mira, porque en realidad, la versión original de Bella Ciao, ¿no? Nos estamos refiriendo. Es de la resistencia italiana, antifascista, que a su vez había sido tomada probablemente de otra, de los campesinos. Pero, y a su vez, esta canción fue tomada en las cárceles argentinas. Durante toda la dictadura era la canción con la que se despedía a las compañeras que salían en libertad. Así que tiene un sentido muy profundo. El otro día yo escuchaba unos músicos que decían que la habían descubierto en Alemania y que la iban a traer, ¿no? Y yo sentía como que, como que ignorancia, ¿no? Claro, bueno, probablemente se conozca en los círculos de los militantes que estuvieron presos, pero bueno, se cantaba cada vez que salía alguien en libertad, ¿no? Así que tiene un sentido, adaptada al español, ¿no? Adaptada un poquito a la, pero muy similar la letra. Así es, bueno, hace unos años atrás también la pusieron de moda, es decir, la sacaron a la calle, por decirlo mejor, de una forma mejor. Es ahí van llegando María del Carmen, ¿qué tal? Con víveres. Bueno, hace unos años atrás, cuando fue lo de la Sala Alberdi. Cuando fue lo de la Sala Alberdi, sí. ¿Te acordás? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la canción de ellos era la... Ah, O Bella Ciao. O Bella Ciao, le habían cambiado la letra. Y en una parte decía, hay una sala. Que Macri la quiere privatizar. Macri era el intendente de la ciudad. O sea, claro, el jefe de gobierno. Claro, porque la ahora, quiere privatizar. Hay, ahora no solo la Sala Alberdi. Bueno, para la próxima semana vamos a escuchar otra versión de la Bella Ciao, esta vez interpretada y modificada por aquellos compañeros que durante 2 años tomaron la Sala Alberdi, ¿no? Muy bien. Así que bueno, es todo un tema. Todo un hit, como dicen, ¿no? Es todo un tema. Es todo un tema y hay distintas... Ahora, digamos, por la realidad política actual, le han modificado la letra. Pero tan connotada con la lucha, ¿no? Con la resistencia y la lucha. Así es. Y porque además es una música maravillosa. Sí. Y el otro elemento que siempre también está presente en este tipo de cosas es la masividad que tiene una conocida serie que la cantan, y la cantan muy bien. Es la famosa Casa de Papel. Ah. No queremos hacer publicidad. Pero. pero bueno, todo el mundo lo sabe. Entonces, conoce la canción. Conoce la canción. Es decir, la vuelve a recordar, porque mucha gente la conocía. Esto trae a la memoria algo que mucha gente sabía. Claro. ¿No? Trae de nuevo el recuerdo. Así es. Sí. Así es. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos para recordar, para meternos en el tema de lo que fue la marcha? Hola María, antes que nada. Buenas tardes a todos y todas, con un poco de retraso, pero vengo desde lejos. Y como los trenes ahora no salen ni de Retiro, ni pasan por Barrancas de Belgrano. ¿Ah, no? No, entonces se me complica, vengo desde Bécari y bueno, tuve que venir en colectivo. Una parte en bote, una parte colectivo, en... Colectivo, subte, otro colectivo. Qué desastre, Dios mío. Difícil, pero llegué. Bueno, aquí estamos. Así que, ¿qué les parece para que también nosotros nos pongamos en contexto de escuchar las voces del 24 de marzo de unos cuantos compañeros que recolectamos? ¿Cómo no? Mi nombre es Jorge Miranda, soy miembro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Nuestro lema es, porque luchamos nos desaparecieron, porque aparecimos seguimos luchando. Y en eso estamos, en la lucha junto al pueblo, luchando contra este gobierno que sin duda nos ha jorobado todo lo que ha puesto, pero que como de tonto tiene poco, ante la presión popular también sabe retroceder. Y de hecho ha retrocedido. Soy Tato Dondero, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Bueno, en esta oportunidad hemos decidido armar este set de televisión. Tenemos problemas en los medios públicos, en Radio Nacional, en Canal 7 y en la agencia Telam. Hay un vaciamiento de los medios públicos, por eso hoy estamos haciendo esta especie de noticiero en la calle. Y bueno, planteando la situación que estamos viviendo como trabajadores de prensa, recordando los 172 desaparecidos de nuestro gremio, recordando por supuesto los 30.000 desaparecidos, en un momento donde nuevamente hay represión. Nosotros el año pasado tuvimos no solamente los gases que tuvo la columna, que soportó la columna, sino tuvimos 33 compañeros baleados ejerciendo en nuestro oficio, reporteros gráficos, camarógrafos, periodistas, sobre todo en las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre, y tuvimos 13 detenidos. Por eso estamos hoy, como siempre, en la calle, como siempre, recordando por la memoria, por la justicia, por la verdad, y con estas particularidades. Los trabajadores del Hospital Posadas seguimos peleando por nuestra reincorporación. Esta semana vamos a estar, hoy participando de la marcha por memoria, verdad y justicia del 24 de marzo, con una columna propia del hospital. Y el día miércoles vamos a ser parte de un homenaje que se hace en el hospital el día miércoles 28 de marzo, que se cumplen 42 años de la toma por parte de los militares del Hospital Posadas. Así que vamos a estar siendo parte de ese homenaje. Y bueno, vamos a redefinir esta semana cómo seguimos nuestra pelea. La idea es unificar con otros conflictos, con el INTI, con los compañeros de otros organismos, de los ministerios, que están también peleando por su reincorporación. Y para prepararnos con todo para el 31 de marzo, donde aparentemente se vienen nuevos despidos, para ver cómo los enfrentamos. Les mando un abrazo grande y bueno, nos veremos en las calles. Muchas gracias. Bueno, estamos acá otro 24 de marzo, llegando a la Plaza de Mayo. Nosotros nuevamente haciéndonos presentes como migrantes. Como siempre estamos todo el tiempo y toda la sociedad haciendo, aportando y sobre todo ahora tratando de construir algo distinto, una sociedad, aportar a construir alguna sociedad distinta. Esto no solamente por los 30.000 desaparecidos en la dictadura argentina, sino también por todos los desaparecidos uruguayos, chilenos, paraguayos, bolivianos, mexicanos y de todos los países que desaparecieron acá en la Argentina, pero también a través del Plan Cóndor que desaparecieron y asesinaron a tanta cantidad de gente. Entonces esto no es solamente una cuestión en Argentina, sino también en Latinoamérica y en gran parte del mundo, donde se asesina y se mata a personas, a militantes, como hace poco en Brasil. Soy Susana Ancarola, del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Y este 24 de marzo, a 42 años, estamos de nuevo repudiando el golpe, procurando la mayor unidad en la lucha contra las políticas de impunidad, ajuste y represión que hoy día está ejerciendo el gobierno y que de algún modo son una continuidad o remedan las que la dictadura del 76 impuso y que ahora quieren imponer los mismos grupos económicos que tuvieron el gobierno en el poder en ese momento, que hoy día están directamente en el poder político, avanzando con represión, como sucedió durante todo el año pasado, con hechos muy fuertes como la desaparición de Santiago Maldonado, como el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, y como las tremendas represiones, encarcelamientos de las movilizaciones de diciembre, que tenemos que decir que también son un punto de inflexión en las luchas populares y han dejado claro que el pueblo los trabajadores y el pueblo no nos vamos a dejar pasar por encima por estas políticas sin ofrecer resistencia, y esperamos a que en esa resistencia también encontremos los caminos de unidad política, para generar una alternativa capaz de desplazarlos definitivamente del poder, no solamente a los que hoy gobiernan, sino a los grupos económicos que representan. Soy Romina del Pla, secretaria general del Sucre de La Matanza y diputada nacional del Frente de Izquierda. Estamos aquí en la movilización con el espacio Memoria, Verdad y Justicia, porque entendemos que nos tenemos que movilizar contra los represores de ayer y contra la impunidad de hoy. Y en ese punto traemos no solo los reclamos también de la docencia contra los cierres de escuela, contra el ajuste en educación, sino también los reclamos de justicia para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel, para Federico, para cada uno de los reprimidos y asesinados bajo los gobiernos democráticos. La paritaria docente de la provincia, ¿cómo está? Bueno, la paritaria docente sigue al ritmo que está marcando la repetición de una misma oferta de rebaja salarial de María Eugenia Vidal. En este punto, por quinta vez, ofrecieron exactamente lo mismo, el 15% en cómodas cuotas. Y en ese sentido, la docencia lo ha rechazado de plano. Porque no solo estamos defendiendo nuestros salarios, sino que estamos defendiendo que no se aplique el ajuste que significa cerrar escuelas como los bachilleratos de adultos, que significa cerrar cursos, que significa eliminar modalidades enteras como la educación especial y que significa que no se está garantizando ni el jardín de infantes ni ninguna de las escuelas que necesitan la mayoría de los alumnos que hoy están sin oferta educativa. Así que es una lucha integral y estamos planteando la necesidad de retomar las medidas de fuerza con paros, especialmente en vísperas del 4 de abril, que se cumple el nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Y por último, quería preguntarte, ¿cómo toma un gremio con mayoría de mujeres las intenciones del gobierno de dar parte del sueldo en presentismo? Bueno, justamente es una medida que desbarata la demagogia de darle lugar a los reclamos de la mujer, de desmascar al gobierno de Macri y de Vidal, porque las principales víctimas del presentismo somos las mujeres que tenemos que atender a nuestros hijos, a nuestros mayores, que estamos a cargo de las políticas de cuidado de las familias. Entonces el presentismo es un ataque directo a la mujer porque sería ese el salario que se vería disminuido. Por eso rechazamos de plano cualquier tipo de bonificación de ese tipo. Hola, soy Enzo Colequia, delegado del taller AEDO Ferroviario Tercerizado del Sarmiento. Hoy 24M marchamos junto a la columna del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, porque primero consideramos que es un día de memoria donde tenemos que estar todos los luchadores y todo el pueblo argentino memorando la memoria de todos nuestros caídos, y además porque estamos en un proceso de lucha donde la empresa 65, en complicidad con SOPSE, del ministro de Transporte Dietrich, ha tomado la decisión de forzar a todo el al activismo y a los delegados y a todo el cuerpo delegado a tomarnos vacaciones. Ya nos están avisando que cuando terminemos nuestras vacaciones que vamos a quedar despedidos del mismo. Todo esto está enmarcado obviamente en la coyuntura nacional de luchas que se dan por despidos, donde este gobierno se ha encargado de querer barrer, obviamente por cuestiones de clase, querer barrer a todo el activismo en todos los sectores que se pueda. Nosotros no, nuestra lucha se enmarca en ese sentido y estamos tratando de hacer todas las medidas posibles de difusión y de medidas de fuerza en las estaciones, como en el Hall de 11, y reuniéndonos con todos los despedidos del transporte ferroviario. Esta semana nos vamos a reunir con la gente de Ferrovia, con los ferroviarios despedidos del Roca y con los tercerizados despedidos de Murata y de Pertenecer, que también están en el mismo proceso y en la misma lucha. Soy Giselle Santana, secretaria gremial de la Junta Interna de ATE en el INTI. Llevamos allí 60 días de lucha contra 258 despidos y hoy vinimos una columna muy importante de compañeras y compañeros primero a seguir reclamando memoria, verdad y justicia, a denunciar que este gobierno es negacionista de la dictadura y que quiere liberar a los genocidas y que estén de vuelta en las calles, y también a denunciar que la misma persecución política la estamos sufriendo hoy los trabajadores y las trabajadoras en el Estado, los mismos métodos de persecución, de amenaza, de disciplinamiento, de militarización de nuestros lugares de trabajo. Así que venimos a sumarnos a todo el pueblo argentino que viene a 42 años del golpe a seguir gritando bien fuerte, nunca más. Soy Alberto Saba, fundador y director del Frente de Artistas del Borda. Bueno, estamos acompañando esta marcha contra la dictadura, contra la represión, contra Macri, contra este sistema capitalista que nos está destruyendo y matando a mucha gente. Así que estamos apoyando esta movida extraordinaria de hoy, 24 horas. Sí, yo soy Joaquín, soy presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Loma de Zamora, una cooperativa limitada de enseñanza. Básicamente estamos hoy acá, 24 de marzo, a 42 años del golpe genocida, demostrando que en este momento la lucha tiene que ser contra Macri, contra la impunidad de hoy, contra los genocidas que están en libertad y en prisión domiciliaria, contra el gatillo fácil, exigiendo justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por Facundo, hace poco asesinado en Tucumán, rechazando la doctrina de Chocobar que este gobierno pretende instalar y recordando a los compañeros de los 30.000 desaparecidos como tal cual lo hacían ellos, luchando contra la impunidad de hoy y contra la justicia y la represión de hoy. Yo soy Carlos Lorquipanice, me conocen como El Sueco, soy integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y partícipe del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Estoy acá repudiando el golpe de hace 42 años, el golpe de ayer, y estoy repudiando la impunidad de hoy. Estamos en el aire de Radio Semilla. Bueno, hay un variopinto interesante de comentarios de compañeros que estaban participando. ¿Qué les parece si empezamos primero por aquellos que son de carácter gremial? Sí. Empezaba. Que nos atañe más directamente, digamos. Claro. Aunque una marcha, evidentemente, por eso empieza y termina con compañeros de asociación de ex detenido desaparecido. Bueno. Al margen de, digamos, de ese tema tan puntual y que estaban en la cabeza de la columna, después escuchamos al secretario general de El Ciprieva. Sí. Comentándonos, bueno, lo que estaban haciendo en ese momento durante toda la jornada que duró la marcha, muy, o largas horas. Muy interesante lo que habían organizado ahí en la plaza, ¿no? Una carpa. Sobre Avenida de Mayo. Sí, en la Avenida de Mayo, perdón. Claro. Frente al. En las puertas de. Del Hotel Castelar. Del Hotel Castelar. Sí. Claro, es un conflicto. Son conflictos que verdaderamente tienen mucho que ver con la intención del gobierno de silenciar absolutamente todos los medios, digamos, que puedan propagandizar o que puedan ser alguna voz de la oposición, ¿no? Es decir, no casualmente están muy golpeados los trabajadores de prensa, ¿no? Claro, justamente de lo que decía Dondero, es los dos aspectos. Uno, la guerra, digamos, de despidos, de problemas de cobro de sueldo, etcétera, que llega a las radios, ya lo sabemos. Y además, las golpizas que han recibido sistemáticamente, e inclusive ahí da número de los compañeros que han sufrido represión cuando van a cubrir cuando van a las calles a cubrir la información. Exactamente. Y los que no han denunciado, ¿no? Que así sabemos es. Que hay mucha gente que con una cámara en mano también fue agredida y bueno, tal vez no por no estar asociado o lo que fuera no así fue denunciado. Así es. Y después el otro aspecto que bueno que también nos comentaba Dondero es que en específico los trabajadores de los medios de prensa, es decir, la Televisión Nacional, Telam y Radio Nacional, que sí han tenido despidos ellos también, y reducción de sueldo, y les han quitado las horas extra, etcétera, etcétera. Y el elemento central que ellos toman es que Televisión Nacional no tiene ahora noticiero los durante el fin de semana porque están ahorrando. Claro, la racionalización es por todos lados. Exactamente. Entonces, y la desinformación también, ¿no? Por ese aspecto, ellos lo que vienen haciendo todos los sábados es un pequeño flash que transmiten por el Facebook. Los trabajadores. Autoconvocadamente, autoorganizadamente. Claro. Y ellos dan cuatro o cinco, hacen la presentación de cuatro o cinco noticias. Y hace un par de semanas fue muy novedoso porque estuvo también acompañando ese noticiero Nadia, la que daba la temperatura. Ah, sí, qué bueno. Que también ha sido dejado de la, dejada de claro, la, el pronóstico bueno. Es secundario, digamos. Y claro, es una racionalización que apunta a varias cosas, ¿no? Por un lado, al ahorro que están tratando de sacar de todos lados. Por otro lado, al silenciamiento de las voces y también de los trabajadores que tienen... por las luchas que se han ido ganando determinado nivel salarial y condiciones de trabajo, que es necesario bajar, que es una cuestión generalizada, digamos, que es lo que están tratando de hacer tanto con los trabajadores del Estado como los privados, ¿no? Que ahora están forzando y muchos gremios adictos lo hacen a la firma de las paritarias con ese 15% miserable que ampliamente superado por los mismos datos de inflación oficiales, ¿no? Que ya a su vez había perdido poder adquisitivo durante esos salarios en año anterior, ¿no? O sea que hay un objetivo claro de bajar el nivel salarial de todos los trabajadores. En el caso de prensa me parece que eso se suma también la censura y la necesidad de reemplazar... Claro. También con trabajadores probablemente que puedan aceptar otras condiciones y que puedan aceptar también censura, ¿no? De prensa. Claro, y el sacar gente de los medios del Estado tiene que ver también con, intimidar a los otros, como para que es una forma de censurar también, que digan, tengo que cuidar el puesto. Sí. Y, depende de las situaciones de cada uno, cómo están ubicados, ¿no? Pero realmente es una situación muy difícil la que se está pasando. Sí, son gremios estratégicos. Todos los trabajadores y el gremio de prensa en especial. Bueno, la verdad que es como para felicitar a los compañeros porque hicieron ahí un set televisivo donde pasaron dirigentes gremiales que se fueron a solidarizar. Estuvo Yasky, estuvo Marín, no me acuerdo de todos, ¿no? De otros gremios. Tuvieron actores también, ¿no? Actrices, gente conocida, sí, de gente. Todo. Estuvo la Correpi, Además es una forma también de dar micrófono y a todos, ¿no? También, ¿no? O sea, es esa simbiosis que se tiene que producir entre todos los sectores y los medios. Aparte todo el despliegue que hicieron, porque pusieron muy bueno, su muy buena pantalla, calidad. Sí, muy buena calidad de sí. Televisión y bueno, digamos todos los equipos y todo, así que realmente... Y resolver con creatividad, ¿no? Que es lo que imponen las situaciones actuales también, ¿no? Claro. Ese es un aspecto que a mí me parece muy interesante, cuando los trabajadores por su cuenta resuelven, no solamente reclaman, queremos el noticiero, simplemente eso, sino que entonces lo vamos a hacer nosotros. Resuelven, exactamente, es otra posición y somos capaces, lo podemos hacer, lo vamos a hacer. Sí, ¿no? Eso me parece muy interesante, como además una cuestión que queda, ¿no? Que se gana en estas situaciones, ¿no? Y una adquisición. Es una forma de dar ideas a otros además, también. Como para que este tipo de acciones se vaya difundiendo. Así es. Bueno, ¿qué les parece? En este caso son dos compañeras las que entrevistamos, a la compañera del INTI, de encargada de gremiales de INTI, y del Posadas al Mirón. El Posadas particularmente un día, como decía esta compañera, ¿no? Un día 24 de marzo, además de la pelea que están llevando a cabo por los despidos que han tenido ellos, es muy significativo el 24 de marzo porque ha sido un hospital muy golpeado por la dictadura militar y lo llegó a ocupar y tienen un montón de compañeros desaparecidos. Y hace el año pasado, cuando estaban moviendo tierras ahí, encontraron justamente los huesos de uno de sus compañeros. Es impresionante, sí, ¿no? Que en el propio hospital haya sido enterrado. Tenían en el chalecito, tenían el centro de tortura. Alguien que torturó. Tenían además, claro, tenían ahí un lugar de retención. Y ya hicieron todo completo. De paso, ya que estaba, enterraron a los que es se terrible, les movían en el chalecito. Es terrible, porque es emblemático por donde lo mires. En cuanto a la lucha, por supuesto, en cuanto a la resistencia, pero además que ahí mismo sufrieron la tortura y la muerte, ¿no? Y quién sabe si no hay más, porque evidentemente si enterraron a uno. Y yo recuerdo también que en un momento dado fue un represor ahí hace unos años y fue repudiado y lo saca, digamos, no lo atendieron, ¿no? Tuvo que irse a otro. O sea, como que hay una memoria ahí, algunos habrán quedado también, probablemente, pero hay una memoria muy fuerte de ese lugar como un lugar de lucha, ¿no? Sí. Y digamos, por eso el interés también desde el mantelamiento, que en muchos aspectos, y hay un aspecto que no lo habíamos comentado que me parece importante, que allí en el Posadas había un laboratorio que hacía medicamentos. Sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, están desmantelando, si no está absolutamente desmantelado ya también eso. El tema de la fabricación de medicamentos por parte de organismos del Estado siempre ha sido boicoteado por los gobiernos, fundamentalmente la mayoría. Y por las grandes corporaciones, que claro, son de las más grandes que hay. Las corporaciones farmacéuticas en el mundo son de las más fuertes. Sí. Están en segundo o tercer lugar. Así que, claro, ganan dinerales con la fabricación de medicamentos y bueno. Qué raro que no haya ningún CEO farmacéutico. Bueno, de farmacia, sí. ¿Cómo que no? Pero sí, digo en el gobierno. Ah. Quintana. ¿Quintana también? Es el dueño de Farmacity. Ah, Quintana, claro, no podía ser, claro. Qué bárbaro. Sí, sí, que ahora han salido favorecidas y están presionando cualquier cantidad en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es uno de los pocos lugares del país donde hay cierta la reglamentación del colegio farmacéutico. Para las farmacias, ¿no? Del de la provincia de Buenos Aires. Ha sido uno de los más firmes para evitar que estas cadenas se instalen vendiendo desde aspirina a Suyar, a chocolate. Y digamos, si a una cuadra, a la misma cuadra, al lado de una farmacia, vienen y se instalan, como ellos son una gran corporación. Se han instalado en todos lugares donde había ya farmacias. Claro, funden a los farmacéuticos. Solo pudieron hacer aquí en Capital. Hasta pequeños. Ahora en provincia no lo pueden hacer. Pero hay un lobby terrible, así que vamos a ver quién. Pero miren, nos fuimos desde Pero en Mar del Plata ya hay, ¿Farmacite? Bueno, sí, hicieron no. algún arreglo particular. Bueno, en Mar del Plata el intendente probablemente que sí. haya intercedido cariñosamente con sus amigos. Así es. Después también, bueno, el íntimo con más de 60 días de lucha. Seguimos ahí, bueno, es un caso parecido a lo que ustedes comentaban de lo que es la prensa y la necesidad de desmantelar un lugar público, ¿no? Un lugar público de condiciones verdaderamente estratégicas, porque lo que hace el INTI es enorme, ¿no? Claro, y fundamental para la salud de los habitantes del país, porque todo lo que compramos, consumimos, elementos fabricados en este país, tiene que pasar por el INTI. Por esos controles. Entonces, es muy interesante, claro, que han decidido privatizar esos controles, poner empresas privadas. Que en realidad es la desregulación, no, en realidad es la desregulación completa. Claro. Es decir, poder fabricar cualquier cosa que pase. No importa si eso atenta contra la salud, no, si es rentable económicamente. No, terrible. Lo de es terrible. Muy coherente todo. Si uno en el fondo de cada conflicto no está el despido, están todos estos condimentos. Claro, no solo el despido. No es solo el despido. Hay una serie porque de en muchos objetivos. Casos los han reemplazado esos trabajadores por tipos que no saben nada, que son y no son tampoco solamente cargos políticos, no. Tienen que llenar esas plantas, pero de otra manera. Y lo mismo con el Posadas, que quieren privatizar servicios. Entonces, para eso, que ya es una vieja idea que hace muchos años han querido privatizar servicios en el Posadas, hasta ahora no lo habían logrado, pero todo este despido claro. de gente y todo esto, evidentemente... Claro, son cambios estructurales que están intentando en todos los aspectos. Entonces, es como un plan mayor. Es cambiar la idiosincrasia del Estado. La idiosincrasia del Estado. Bueno, avanzamos en nuestra... Teníamos también dentro del recorrido de la marcha un sector que nosotros no hemos tocado casi prácticamente, y queremos tener la voz de ellos, así que ya en algún momento van a venir a la radio, que son los precarizados de Ferrocarril Sarmiento, que estaban en gran número con sus banderas y demás, por eso que nosotros Radio Semilla los localizó y les hizo una pequeña nota, ¿no? Este compañero que escuchamos, compañero Enzo, y ellos están en una gran pelea, y justamente hoy estaban hacia una actividad porque están despidiendo, y ahora han mandado una lista con todo el activismo. Es decir, se puede hablar de alguna reincorporación, pero esta lista que se hizo pública, está clara. Estos no van a... No, eso no entra. Bueno, ese es el otro, ese es otro que de lo que estamos hablando, ¿no? Claramente, limpiar... A mí me hacen acordar a las listas de la dictadura. Y sí. Es exactamente lo mismo, que claro, no te secuestran, no te torturan. No, pero, porque... Pero el sistema de echar a la gente y con esas listas es el mismo para llegar a los fines que este gobierno se propone. Así es. Bueno, estos compañeros precarizados de... digamos, es una empresa estatal. Recordemos que quien mantiene esta tercerizada, que hace los mismos trabajos que los ferroviarios, es una empresa estatal, porque el Sarmiento es estatal. Claro. Están en pelea y, como decía este compañero, decía, para resumir, decía, estamos intentando relacionarnos con todos los otros gremios del transporte que están en conflicto. Por empezar, por los de Ferrobaires, que digamos, se cerró el Ferrobaires y ahí hay un montón de despedidos impresionantes, ¿no? Y que están también activos y están haciendo todo tipo de actividades. Así que no sé si antes de terminar el programa no vamos a tener el audio de este compañero, Enzo, que es uno de los activistas de allí, comentando cómo les fue esta tarde-noche que iban al hall del Sarmiento acá en Once. Para seguir visibilizando y la situación de ellos. La reincorporación, y por supuesto que no quieren esas listas negras, ir todos adentro, ¿no? Después hay otro par de conflictos. Banco Provincia, seguimos. Banco Provincia. ¿Cómo son de largo estos? Son conflictos del verano. Sí. Bueno, y que parece Posada, que, Inti, Banco Provincia. Que va a haber paro bancario, es lo que se está diciendo, el martes 3. Así que, bueno, estos compañeros es de Banco Provincia es groso lo que están, dos días de paro, claro, jueves y viernes. Es que están yendo por la caja, ¿no? Están yendo por la caja, o sea, no son conflictos así nomás tampoco, ¿no? En el caso de Banco Provincia. Claro. Están llevándose un sistema propio previsional que, digamos, que tiene años, que ha sido, está institucionalizado, cimentado, sostenido con el aporte de miles de trabajadores durante años, ¿no? Y aparte... Y es una caja atractiva. Muy atractiva. Sí, pero atractiva, pero es atractiva porque los trabajadores, aún los jubilados, están aportando a esa caja, cosa que no pasa con ninguna. Claro, por eso digo, no es un conflicto tampoco menor, es de hacerse de un botín muy importante para los... Sí, muy cercano a las cajas fiscales de Provincia de Buenos Aires. Para, digamos, para ser preciso, 26, 27 y 28, asamblea desde las 13 horas en defensa del banco y la caja y el salario. Claro, quiere decir que estos tres días hábiles que... de esta semana, son los que ellos tienen las asambleas. O sea, y dejan de trabajar. Dos horas antes de que cierre el banco, deja de trabajar y van... Y entran en la asamblea. Para estar en la asamblea. Y entran además dicen estos compañeros que, bueno, que en esa medida cuentan con el respaldo del conjunto del gremio, ¿no? Lo que es importante por las represalias que conocemos. Y luego, ellos han hecho además de estar... recorriendo todas las sucursales, conversando con todos los clientes del banco, continuamente, todos los días van a un banco distinto. Además de eso, hay toda una campaña porque los ha tratado Vidal de trabajadores privilegiados. Claro que no es ningún privilegio. Y digamos, la contraofensiva de ellos, sí, aquí hay privilegiados, son los 200 asesores que no tienen tarea visible y ganan sueldos. Exactamente, no tengo las cifras importantes. Acá, pero es que no es el sueldo del empleado bancario. Impresionante. Y hay algunos de ellos que además tienen dos cargos y no tienen ninguna oficina conocida en el banco. Ah, bueno. Es tan provocativo todo, ¿no? Es tan alevoso directamente. Claro, es tan, digamos, cómo genera, es tan despreciar a tanto a los trabajadores, ¿no? Es algo verdaderamente es como que tan de clase, ¿no? Se creen, los que componen este gobierno, se creen que ellos tienen más derechos, un sector de la sociedad tiene más derechos que el resto de la sociedad. Entonces, ese otro resto de la sociedad, que es la gran mayoría, esos consideran los del gobierno que no corresponde que tengan tantos derechos. No, de ninguna manera. Entonces, por eso actúan como actúan. Y el otro conflicto que nosotros no nos queríamos olvidar, que también tiene que ver con provincia, tiene que ver con estatal, etcétera, es el conflicto de los mineros de Río Turbio. Río Turbio, ¿no? No, también eso, digámoslo, es la provincia de Santa Cruz, cuya gobernadora es la señora Alicia de Kirchner. Y bueno, no hay ninguna solución para esos despidos. Además, hay dos localidades que mueren absolutamente si eso no prospera. En el día de hoy, son muy activos, ¿no? Han venido aquí, han hecho de todo. Y en el día de hoy marcharon a Río Gallego. Así que ahí estaban, mandaron fotos. Lástima que nosotros somos radio y no... No tenemos televisión aquí. Bueno, una marcha muy contundente y además muy acompañada de la comunidad. Porque la comunidad, eso es muy notable, ¿no? Que es que lógico, la comunidad vive de la mina. Sí, sí, sí. Cierra la mina, se acaba el pueblo. Exacto, y hay dos localidades que están, digamos, absolutamente jugadas a la existencia o no existencia de la mina. Que eso ha generado también estas medidas, ¿no? Como en Azul, Puebladas, ¿sí? Puebladas, es decir, comprometen objetivamente a las localidades, es decir, quieran o no, se perturba. O sea, un poco a los 90, ¿no? El tema de Cutralcó y eso. Sí. No, estaba recordando ahora los azucareros de Salta y Jujuy, que también muy acompañados en su lucha, que sigue la pelea porque siguen los despidos y sigue la pelea salarial también. Y también en esas movidas, como decía, muy acompañado del pueblo, del conjunto de los pueblitos, ¿no? Así es. Salta y... Y también, bueno, esto a mí me hace acordar también a toda esta oleada que fue en los 90, que también provocó, bueno, cuando eso se pierde quedan pueblos absolutamente fantasmas, ¿no? Claro, y de esa época me hace acordar el cierre de los ramales ferroviarios, que hay pueblos que quedaron solamente la gente mayor, los jóvenes y se fueron. Y de los hornos de Zapla. Porque no hay forma de progresar. Bueno, sí, es una limitante terrible. Bueno, como está pasando ahora con Ferrobaire. Son 200 pueblos los que van a sufrir esto. 200 pueblos en la provincia de Buenos Aires con el cierre de Ferrobaire. Es demasiado. Es demasiado, sí. Así que, bueno, eso como comentario de los conflictos y lo que fuimos viendo allí en la marcha. Y no sé si ustedes tienen algún comentario, ¿vieron mucha juventud? Sí, totalmente, diría que por lo menos un 60-70% eran los jóvenes. Y después gente de mediana edad y, bueno, gente ya más mayor también había. Lógicamente son los que más problemas de salud tienen para ir a las marchas, pero había. También. Pero eso es muy importante, porque viste que, digamos, uno puede creer que precisamente habla de la dinamización y del proceso que ha tenido esta marcha como fenómeno, digo, ¿no? Porque si bien en un momento concentró precisamente lo más nutrido, digamos, era de derechos humanos. Sí, afectados más directos, eso se fue amplificando hacia muchísimos otros sectores, como vemos ahora, que un poco encuentran ahí la posibilidad de visibilizarse, de ser acompañados, de acompañar, de sentirse parte, ¿no? Esto es muy importante, me parece, sí, como propuesta que todavía no cuaja, digamos, pero que es como un receptáculo de todo lo que sucede un poco en la sociedad. Y por otro lado, que sean jóvenes, o sea, que sea haya trascendido los límites del ámbito de derechos humanos y que además sean jóvenes, es una garantía también de su perdurabilidad, ¿no?, en el tiempo. Porque hay una conciencia formada en la ciudadanía, en la población. Claro, que es muy interesante. Aparte, el otro día, por ejemplo, en un bachillerato, donde se estaba hablando de esto, también los estudiantes reparaban, y algunos profes reparaban en cómo se fue derivando el tema, que era estrictamente afectados por la represión, digamos, durante el proceso de la dictadura del 76, que fue esa situación de defensa de los derechos humanos fue, y en esa difusión dentro de la sociedad, fue abriendo otros canales. Por ejemplo, los derechos de la villa cobraron una importancia, siempre se defendieron, pero nunca desde el enfrentamiento claramente con el Estado, digamos, ¿no?, que es el que tiene que garantizar ciertos derechos. O, por ejemplo, bueno, el de las minorías sexuales o de las que fueran, fue como, digamos, trascendiendo ese ámbito específico y también abriendo canales, que me parece que es abriendo nuevos canales de resistencia y de reclamo de derechos humanos. Y entre ellos están también, que nosotros ya nos hemos contactado, los trabajadores migrantes. Claro, migrantes. Una de las voces que escuchamos recién era justamente Juan, de uno de los compañeros del bloque Trabajadores Migrantes, explicando por qué él estaba, digamos, boliviano, por qué todo el bloque estaba allí con redoblantes y de todo, claro. Tenía, Incluso, bueno, sí, después la demanda... Da un concepto interesante, es decir, nosotros hemos sufrido en todo el conjunto de Latinoamérica esta u otras represiones muy parecidas, el avance de los sectores de poder siempre tiene un carácter internacional, es más allá de lo local, tenemos que defendernos de la misma manera. Y es que ellos tienen mucho ese, que me parece muy acertado también, las mujeres migrantes. La conciencia de eso. Exacto, ellos dicen, ¿cómo es la consigna? Ellos dicen, el patriarcado es internacional, nuestra respuesta tiene que ser internacionalista, tiene que ser también. Internacional, exactamente. No se detiene en ninguna frontera, claro. El patriarcado liquida en todas partes, debemos dar una respuesta acorde a esa característica que tiene. Y él lo volvió a repetir con respecto, estamos hablando de la represión, estamos hablando del 24. Y la otra voz que escuchamos ahí también, que no tiene nada que ver específicamente, pero de otro sector, como dices tú, María, era la voz de Saba, el fundador del Frente Artistas del Borda, que estaba ahí con un cartelón de punta a punta. Ahí en el Quijote estaba, ¿no? Ubicado ahí en Avenida Mayo y... No, y yo lo vi. Vos lo viste más adelante. Digamos, durante El trayecto, exacto, caminando. Que también es un aspecto que también se siente interpelado en este... No son afectados directamente, o alguno en forma individual puede ser, pero también participa de estos... ¿No? Claro, porque además la demanda de derechos humanos es al Estado, es decir, el Estado es el que tiene que garantizar el derecho al aborto, el derecho a... Muchas mujeres también, eso. Claro, es una cosa, el tema de la mujer, el tema de garantizar mujeres con los niños. Chiquitos. Garantizar las penalidades a los feminicidios, ¿no? Garantizar el correcto tratamiento de los migrantes dentro de la nación, o sea, ¿no? Es un abanico que se abre. Y las otras voces, que no sé si se escucharon o no, si no las vamos a pasar en algún momento, son mujeres que cantan, feministas en resistencia, que se organizaron para ir, son feministas, y van organizadas, y hicieron un lindo espectáculo a determinada hora, invitaron a todas las mujeres que quieran cantar, y cantaron allí muy Qué cerca, lindo. Un poco más allá de donde estaban los... trabajadores de Cipreva. Sí. No, sí, hay qué lindo. Mujeres de todas las edades, colores, y se pusieron a cantar en determinado momento. Muy lindo. También me llamó la atención cómo otras situaciones, otras, digamos, la movilización de la mujer, como también nutre y alimenta otras marchas. Otras cosas, sí, sí. Otras cosas, también con creatividad, ¿no? Y con diversidad, porque tal vez no encuentren todas el mismo lugar para expresarse, pero ahí están todos. Otra cosa también que está siempre muy presente y en forma muy creativa es la Garganta Poderosa, ¿no? Que ahí en la 9 de julio. Sí, por todos lados. Por todos lados. Y cosas habían puesto. Además ponen esos puestos, digamos, con juegos muy creativos contra los represores, ¿no? Por ejemplo, tirar una pelota, sí, la embocás. Me invitaron, pero como yo para embocar en el arco nunca me... Bueno, todas esas cosas también con mucha creatividad, siempre, ¿no? Sí, siempre, sí. Muy presentes. Así es. Se nos estaba olvidando un sector, pero lo queríamos engarzar con otro, que es que, por supuesto, que dentro de las notitas que hicimos fue una maestra. Sí, así que por eso escuchábamos la voz de... del PLA, que también ahí estaba con un conjunto de sus compañeras y compañeras. Norma del PLA. Que la aldea de Suteba. De Suteba. Sí, es una docente que siempre... que desde pequeña ha estado, porque su madre y su abuela también eran docentes militantes, así que desde pequeña yo la he conocido siendo una niñita de 10 años. Y estaba... O sea que está entrenada. Asambleas y todo ese tipo de cosas. Así es. Así que nació en la lucha. Claro. Sí, además es emblemático, porque los maestros también fueron un gremio muy golpeado por la dictadura, muy así golpeado. Como nos hemos nombrado, digamos, otro. Hay quien habla que hasta de 600 desaparecidos en el gremio de docentes. Sí, sí, no. Entonces era un doble, triple motivo para que la docencia estuviera y porque ahora y están muy golpeados ahora, ¿no? Así que de dos días después la Vidal jubila de prepo a cientos. Bueno, por eso es la carpa que han puesto en la así plata. Así es, pero eso lo vamos a dejar, ¿te parece, María, para otro bloque? Porque para darle, digamos, más espacio a ese gremio tan importante que está en la pelea. Quizá no, quizá enciendas, quizá no, quizás siga, quizá no, quizá me desaparezcan, quizás, quizás, quizás, quizás, pero trato de comunicarme con vos porque todos somos cerdos, hay que ser seres divididos en dos, hay que ser dos y muchos más que tres, somos de la misma raza, somos de la misma tez, hay que ser contra la idiotez para entrar en la península, no quiero pagar peajes, vendieron nuestro petróleo los de trajes, las neves, no ves, vine a ser y somos muchos más que tres, vine a ser yo contra este gobierno, recurso irrenovable no es eterno, en este infierno de mar azul donde son bañero la policía, se gasta la nafta que pagas el día a día y para tapar la mala noticia de que en la provincia aún te vigila la CIDE, me tiran perro por fumar porro, mar azul, azul el gorro, acá no hay paz, hay guerra, te tengo a vos, te pido socorro, caminante no hay camino, por eso corro, son palabras, no me las ahorro, bebé no te duermas, esto no es el arrorro, vine a ser contra ese grupo forro, vine a ser palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, no me gusta lo que haces, no, me gusta lo que dices, hay que ser negros, blancos y grises, somos de países con cicatrices, pero tenemos las mejores actrices, acá hay pocas flores y muchas lombrices, no, queda lejos la noche de los lápices, te escucho siempre, me importa lo que dices, y para comunicarme con vos, he robado palabras, la magia es mía, robado es el abracadabra, para que abras mi corazón, son palabras, es mía la imaginación, vine a hacer combinación por la comunicación, he robado frases y puestole mis disfraces para decir con mis compases que en este milenio lo único que no tiene dueño me son los sueños, pues son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, metáforas líricas, palabras son clínicas para mis crónicas enfermedades. Sigo soñando que con estas salen pa' fuera dolores, decorando con palabras los corazones. No por una, sino por miles de razones. Son pasiones por las palabras que llenan renglones y salones. Son dones, son flores, son palabras. Palabras es mi costumbre, camino hacia la libertad con ellas, paso a paso, a pensar a partir de ahora, a posar palabras en papeles, paneles, trenes, paredes, parados entre fieles. Palabras son mis rieles, mis yardas, mis andenes. Todo está mal, pero yo también. Mírame, veme, si me conoces sabes que no quiero un meme. Necesito la pela a la S, palabras me sostienen, son fieles, me salen del alma. Paladar afilado para que piensa que no es un arma. Malas palabras matan, ensucian el alma y la envenenan. No es en vano, lo veo como ganado. Ganado por el Estado, engañado. Vinculo por petróleo, empetrolado. En patrones no he salido, no me tienen registrado. Por lo tanto, me doy a conocer con palabras para darle a mi paladar. Un descanso voy a dejar, la palabra más conocida mundialmente. Paz, gente, paciente, para parar con esa manga de delincuentes. En su mano mucha plata, pero no hay sudor en su frente, ¿se entiende? Todo tiene un porqué, no sé por qué, pero todo tiene un pero y a la vez el porqué de esta situación. Son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras, son palabras. ¡Wow! Estoy saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde IMPA, que eran 10-42-90. Cuarto piso, a la izquierda. Bueno, acá estuvimos hablando, ¿no?, en parte de los conflictos, del conflicto de los docentes. Y bueno, hoy se ha instalado una carpa docente. Esta vez no es en Capital Federal, es en La Plata. Y en esa carpa es muy interesante porque no solo van a ir a asistir los docentes, sino también los estatales de la provincia de Buenos Aires y los médicos de la provincia de Buenos Aires. Así que todos para luchar por una paritaria digna. Frente a la gobernación, ¿no? Frente a la gobernación y la legislatura. Claro. Por ahí queda. Así que bueno, una compañera de los docentes de Tigre, casualmente la llamo y ella venía de estar en la carpa docente. Así que bueno, nos envió un audio que ahora lo vamos a escuchar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marcela del SUTEBA Tigre. Quería contarles que hoy participamos de la actividad que se llevó a cabo en la Plaza San Martín, en la ciudad de La Plata. Se puso una carpa blanca. Fue decisión de varios sindicatos del Estado, como SUTEBA, ATE, SICOP y Judiciales, entre otros, y donde se conformó una mesa desde los diferentes sectores de trabajadores, y se expusieron varios temas. En la parte de educación, comenzaron por los bachilleratos de adultos, que este gobierno que ajusta, que aprieta, que manosea la educación pública, lo quiere cerrar. Todos sabemos que los adultos, después de trabajar, los que quieren estudiar concurren a escuelas secundarias, nocturnas. Bueno, pues este gobierno lo quiere cerrar, y acá en Tigre estamos organizados, estamos dando pelea a este tema porque rechazamos totalmente el cierre de los bachilleratos de adultos. Es necesario para poder tener una continuidad que estas personas puedan asistir a un lugar, ¿no? Y no queremos más este ajuste en la educación pública. Otro de los temas que estaban ahí en la mesa, ¿no?, los disertantes estaban exponiendo es el recorte de los comedores y la precariedad edilicia en la que trabajamos en toda la provincia de Buenos Aires. Desde ya que sabemos que no hay ninguna obra por hacerse ni nada que se le parezca, así que hace 2 años que esperamos que accionen con las obras y la cantidad de escuelas que faltan y la parte edilicia en la refacción de escuelas que se caen a pedazos. También se habló de la educación sexual, sobre la violencia de género y la lucha que se llevó adelante con los colegios de islas, que por suerte hoy están trabajando gracias a la unidad y a la lucha de la comunidad, los docentes, los estudiantes, el vecino que vivía en la isla. Cerrar una escuela de islas es cerrar o trabar una comunidad entera porque la escuela cumple otra función dentro de la isla. Es un lugar donde se conforman y se tejen relaciones, ¿no? No es como acá, como en el continente, ¿sí? La escuela lo es todo en la isla, entonces todo el mundo salió a luchar por eso y hoy, por suerte, están abiertas. Bueno, ahí está trabajando la carpa, todos unidos. Y bueno, queríamos anunciar que el 4 es nuestra próxima reunión paritaria, a la cual seguramente asistiremos con una movilización para apoyar y esperamos que este gobierno tenga otra respuesta, porque ya vamos hace 5 veces, por la 5ª vez vamos, la reunión paritaria, y siempre nos ofrecen lo mismo. Así que esperamos una nueva oferta. Y también quería decirles que está planteado un paro para el 5 de abril, es un paro de trabajadores estatales, ¿sí? En el cual ingresaríamos nosotros también. Así que, bueno, a seguir luchando, a no bajar los brazos, porque esto se viene muy duro, es duro el ataque hacia nosotros, digo nosotros, hacia los docentes, hacia la educación pública. Y quería recordar que la gobernadora María Eugenia Vidal en un momento dijo que vamos a discutir el sueldo y todo lo que tengamos que discutir con los chicos dentro del aula. Los chicos ya están dentro del aula y esto no ocurrió. En cada reunión paritaria nos siguen tomando el pelo y nosotros no estamos dispuestos a seguir soportando semejante ajuste. Un saludo para todos. Buenas tardes. Bueno, le agradecemos a la compañera. Muy clara. Este muy clara, panorama muy clara. Bastante completo que nos dio del asunto. Y bueno, realmente es acá se ve que el docente, aparte de luchar por el salario y por la cláusula gatillo, que no es lo mismo que esto que quiere poner el gobierno, la cláusula gatillo es que inmediatamente es una obligación resolver el problema ante el aumento del costo de vida. En cambio, el gobierno lo que pretende es que, bueno, se puede empezar a ver si hay aumento del costo de vida, pero nosotros decimos que no va a haber aumento del costo de vida, por lo tanto, y así. Entonces, no, la cláusula gatillo tiene que existir, porque si no va a haber aumento del costo de vida, pues no van a tener que usar la cláusula gatillo, muy simple. Así que, por un lado eso, por otro lado se ve que aparte de eso, los docentes están luchando por edificios dignos para dar clase, comida para los chicos, porque no aumentó el presupuesto de la comida. Todos sabemos, cuando vamos a comprar al supermercado, lo que ha aumentado la comida. Pues la ración de la comida de los chicos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires es la misma cantidad que pagaban, creo que era 4 pesos y pico por chico cada comida. ¿Quién le da de comer a un niño? Bueno, y entonces, y aparte el tema de las escuelas de islas, que por suerte se revirtió con la lucha de todos, como bien dice la compañera. Y bueno, así que es lo que se trata, de que la docencia está tratando de dignidad para la escuela, y de manera que cuando hablan de la calidad educativa, esa calidad educativa se pueda llevar adelante por todas las condiciones que son necesarias para la calidad educativa. No es solo lo que el docente lleva a la clase, sino el marco donde se da la educación. Así que bueno, esto es importante. Y aparte, había también problemas en otros lados, ¿no? En todos lados, María. No, bueno, como vos decías, creo que al comienzo lo interesante es que esta es otra carpa, ¿no? Es una carpa más potente, si se quiere, porque está reuniendo un conglomerado. Frente estatal. Claro, un frente estatal, de alguna manera. Y entonces, a los bueno, médicos, que es el otro. Claro, punto por eso, me débil. Parece que esto puede, no es lo mismo, ¿no? Pelear solos y que además los enfrenten con lo de siempre, es decir, que dejan abandonados los chicos y todo eso, sino que, bueno, ahora están visibilizando un problema mucho más grave, mucho más grande, que involucra a muchos otros sectores. Y bueno, pelear en conjunto siempre es más favorable, sí, ¿no? Y los médicos también, no solo pelean por su salario, sino por las condiciones en los hospitales. Esto son reformas estructurales a todo nivel, por eso no se está resistiendo solamente un despido, no se está resistiendo una rebaja salarial, ¿no? Así que, bueno, nos llegó y nos pidieron que pasáramos una situación que pasó esta mañana en el Chaco, en el marco de una pelea que están dando los auxiliares tercerizados en el Ministerio de Educación. Y así que le vamos a pedir a la Gaby que nos pase el audio del Chaco. Acaba de pasar esto en el Ministerio de Educación de la provincia de Chaco. Un grupo de compañeros de ATE precarizados estaban pacíficamente adentro del edificio manifestándose y bueno, la policía actuó de esta manera, pegando brutalmente, golpeando a los compañeros, en la mayoría mujeres, y hay una compañera nuestra detenida, mucha más herida, pero hay una compañera detenida que aún no sabemos si está adentro del edificio o se la llevaron a una dependencia. Lo que necesito, por favor, compañeros, que difundan este video donde se ve claramente el accionar de la policía y este último, el que sale en primera plana, es un comisario el que le pega un gancho a la compañera que se están llevando detenida. Por favor, les pido, en nombre del Consejo Directivo Provincial de ATE, que nos ayuden a difundir esto gravísimo que está pasando. Bueno, ahí escuchábamos a este compañero que también pone una lucha, y bueno, lo que supimos después es que esta compañera que la detuvieron, la soltaron, pero igualmente nosotros queríamos dar a conocer, claro, cómo se reprime también en las provincias así salvajemente. Hay videos, pero bueno, obviamente somos una radio. ¿Y qué te parece, María, que antes de meternos en el tema Perú, como habíamos prometido, porque nuestra compañerita estuvo viajando por allí y tiene una hermosa nota hecha al secretario general de la CGT peruana, vos querías pasar un... Sí, un pedido. Casualmente ustedes habrán escuchado por radio o visto en televisión que había un muchacho joven argentino que fue a Brasil y contrajo la fiebre amarilla. ¿Se acuerdan que en el verano decían que para sí, determinados lugares de Brasil había que vacunarse y en otros no? Porque había mucha gente que se quería vacunar. Bueno, él no se había vacunado. Se contagió la fiebre amarilla. Y bueno, desgraciadamente otro jovencito que tuvo un accidente que resultó fatal y falleció, bueno, su familia ha donado sus órganos y eso ha salvado la vida de este muchacho sí, que contrajo la fiebre amarilla porque le han tenido que hacer un trasplante de hígado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, y María? Así que lo que se pide es los que quieran y puedan, que tengan entre 18 y menos de 65 años, puedan donar sangre. Se necesitan 40 donadores de sangre de cualquier grupo y factor para este compañero que se llama Renzo Gagliano, que está en terapia intensiva, habitación 12, de la clínica de la Trinidad de la calle Bartolomé Mitre 2553. Hay que ir al servicio de hemoterapia y lo importante es que no hay que ir en ayunas, sino es importante que se vaya habiendo tomado té, café, mate o jugos de fruta o gaseosas. Lo que sí no se debe ingerir es leche o derivados lácteos, ni alimentos que contengan grasa. Bueno, y también recuerden que la persona que dona sangre, después le corresponde que le den el certificado de que donó sangre en ese lugar, y eso lo presenta en el trabajo y le corresponde que ese día no vaya a trabajar. Así que, bueno, nada más. Muy bien. Oye tú, ¿qué estás mirando? ¿Te sorprende ver el cambio que te está aplastando? Por elegir con odio y pensar que está bien, la araña que botaste te picó, ¿qué vas a hacer? Me sorprende tu ingenuidad extrema. Creíste que esta gente empresaria era buena, le diste tu confianza, le pusiste tu voto y ahora te dejaron con el futuro bien roto. Me cogieron el sueldo, aumentaron impuestos, transporte para arriba, subieron remedio. Despiden a lo loco, se endeudan a lo pavo y tus nietos mañana se harán cargo del pago. Manejan la justicia, manejan la injusticia y engordan tu ignorancia manipulando periodistas. Te sacaron el fútbol, compraron sindicatos, se anunciaron convenios, quieren sueldos baratos, agrandaron la grieta y achicaron el resto, recortaron cultura y acallaron los medios. Y ahora solo se habla de lo que quieren ellos. Oye tú, ¿qué estás mirando? Me parece que lo votaste y por eso estás lagrimeando. Oye, vamos, deja de llorar, que si tú no usas la cabeza, alguien por ti la va a usar. Porque el alalio, el etoño, porque si el aire es libre, es libre. Sa. Bueno, ¿qué hago? ¿Todo lo que está acá? En el aire de la frecuencia modulada del 106.5. Por Radio Semilla. Bueno, la situación de Perú es, por supuesto, es una visión bastante a vuelo de pájaro. No puedo decir, digamos, que sea profunda. Yo tomé contacto con la realidad a partir de la gente que pude charlar allí. Es bastante complicada. Ha habido, digamos, desde los años 90, el plan es neoliberal, desde Fujimori en ese momento hasta hoy se han sucedido gobiernos que no han tenido, salvo algunos momentos, algunas variantes, pero en general el plan se ha desarrollado durante todos estos años, lo cual implica, digamos, que está consolidado con todos los condimentos que conocemos, las privatizaciones, la entrega absoluta al capital extranjero de los resortes fundamentales de la economía, la precarización laboral, no hay nada que resuelva eso, por el contrario, la implementación de esta cuestión pública-privada que son... los PP. Claro. Que nos habías comentado alguna vez. Que vos. Les había comentado de Paraguay, que bueno, aquí exactamente con el mismo nombre, que digamos son privatizaciones encubiertas, donde aparece el Estado en forma completamente subordinada. ¿Cómo las llaman organizaciones, entidades, PP? No sé cómo lo llaman en particular a cada... ellos implementan en algunas empresas esta Pepe, forma, lo claro. Lo vamos a escuchar, por eso pregunto. Sí, sí, acá sí. Lo sí. Vamos a escuchar. Sí, seguro, seguro. Y eso, digamos, y un gran... Y un, digamos, una situación en los trabajadores que aparece como un poco apática, un poco sin salida, digamos... no hay la respuesta, digamos, que uno podría imaginar después de las grandes luchas de los años 60, 70, que por supuesto tienen a su vez el condimento del proceso de Sendero Luminoso, que interfirió totalmente en esas luchas populares de una manera que hoy uno podría evaluar como retrocesos, ¿no? Pero bueno, todo eso es muy complejo, lo podemos ir viendo en otros programas, si quieren, podemos intercambiar algunas ideas sobre eso, pero lo que yo quería referirme ahora, porque tenemos un audio del secretario general de la Central de Trabajadores del Perú. Hay varias centrales, él lo va a explicar, esta central es la que congrega más trabajadores, más gremios, y es la que ha estado más activa, digamos. Y tiene la característica que digamos que también toman las distintas problemáticas, no solamente las problemáticas laborales, sino las problemáticas de la vivienda, han tomado el tema de los estudiantes afectados por este proyecto que pretendía que los estudiantes de las técnicas trabajen 3 años gratis para las empresas, que también después en otro momento lo podemos ver. Bueno, toman todas estas problemáticas, toman la problemática de la mujer, tiene una Secretaría de la Mujer, y bueno, y él entonces nos da como un panorama, así que vamos a escuchar un audio. ¿Cómo se llama este compañero? Jerónimo López. Jerónimo López, exactamente. Bueno, aquí estamos en Lima con el señor Jerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú. ¿Cómo le va? ¿Cuántos gremios agrupa esta central? ¿Desde cuándo existe? Esta central ha cumplido 86 años de fundación. ¿Ya? Fue fundado por nuestro amado José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Y más o menos estamos cerca con 1.300.000 afiliados. Entre trabajadores y trabajadoras hay importantes federaciones nacionales que son bases de la CGTP, como la Federación Nacional de Trabajadores de Construcción del Perú, que es la más importante. ¿Que agrupa trabajadores? De construcción civil. De construcción. Y está también los trabajadores del Magisterio Peruano, que es el SUTEP, y vienen así federaciones de ramo, ¿no? Como la Federación de Trabajadores Mineros, la Federación de Trabajadores Municipales, la Federación de Trabajadores de Puertuarios. Están también los trabajadores de la Federación de la Industria y también los trabajadores de sindicatos nacionales, como es el sindicato de Banco de la Nación, entre otros, ¿no? Y sindicatos que no tienen federaciones, pero que son directamente afiliados a la central, la CGTP. Entonces, la CGTP es la central más representativa de las organizaciones sindicales, porque acá hay cuatro centrales. Cuatro centrales. Hay una que es la CTP, que es una central que de la línea Prista, ¿no? Ellos conviven con el sistema y con el gobierno de turno. De igual manera hay otra central que es la Central Unitaria de Trabajadores, que responde a los intereses de la socialdemocracia. Y hay otra central que es llamada la CAP, la Central Autónoma de Trabajo del Perú, que en la práctica es una central que no tiene ya casi... Creo que tiene 2 sindicatos nada más, pero que al gobierno lo sirve porque al final lo mantiene para justificar ante los organismos internacionales de que aquí en el Perú hay 4 centrales y se mantiene pues una libertad, el diálogo sindical, social, la libertad sindical, etc. ¿Cuáles serían para usted? Hay un sector importante de vendedores, ¿no? Que es un sector informal. ¿Ellos están también organizados? ¿O? Hay trabajadores informales que están organizados, como es el comercio ambulatorio, por ejemplo, ¿no? Los que venden las golosinas, los chocolates en las esquinas con sus carretas, ellos tienen sindicato. Son sindicato de golosineros y vendedores de diario y revistas, ¿no? Ahora, hay otros sectores que son trabajadores informales, que no tienen organización sindical, pero que venden cualquier tipo de producto para poder sobrevivir y llevar sus alimentos a su hogar, ¿no? Que es la gran mayoría, es la digamos, es el sector que más está creciendo, que es la informalidad laboral, que estamos ya en un 80% casi, ¿no? Claro, muchísimo. Sí. Están totalmente desprotegidos, digamos. Doblemente que sí, porque ellos no tienen digamos, patrón, ellos no tienen seguridad social, por lo tanto no tienen la esperanza de tener una pensión de jubilación, no tienen un ingreso fijo, ¿no? Ellos en la práctica sobreviven con lo que puedan ganar diario, ¿no? Y no hay una política del gobierno como poder digamos, dar que esos trabajadores gocen también lo que significa el derecho, por lo menos, a la salud, ¿no? Porque son padre y familia y tienen que tener también cumplir con lo que demanda en todo hogar, ¿no? Educación, salud, alimentación, vestuario, ¿no? Esos temas. Aquí las políticas neoliberales hace rato, ¿no es cierto?, que se están implementando, no solamente con CUSIF. No, claro, el modelo económico neoliberal se implementó en los años 90 con mucha profundidad en la época del dictador Alberto Fujimori, que justamente el año 92, el 5 de abril, dio el golpe de Estado, cerró el Parlamento, digamos el Congreso, y impuso una nueva constitución a través de un referendo fraudulento y espurio, donde se consolidaba más el modelo económico liberal en esta nueva constitución política. Y por eso es que, mientras esta constitución es vigente, el modelo económico neoliberal es lo que trae como consecuencia la exclusión social, mayor ganancia para el sector capitalista, las privatizaciones de las empresas públicas que teníamos en esa época. Fujimori privatiza cerca de 233 empresas del Estado. ¿No se han recuperado? No se han recuperado porque son gobiernos neoliberales que siguen... Han continuado. ¿En qué medida ha perjudicado todo esto al sector trabajador? Bueno, ha traído como consecuencia que se han despedido más de 680.000 trabajadores a consecuencia de las privatizaciones. ¿Y eso no se recompuso? Por eso es que el pueblo se levantó, de los trabajadores, para derrotar a esa mafia, porque no solamente fue una dictadura, fue una mafia corrupta que, producto de las privatizaciones, se habla que se recaudaron 9.000 millones de dólares y al final se desaparecieron, se lo tiraron. Y se entregaron las empresas transnacionales con precio, acá lo llamamos precio huevo, que es remate. Hay, por ejemplo, una empresa que lo compraban en 30 millones de soles, lo estaban vendiendo en 340 millones, o sea, negocio redondo. Claro, que también pasó en Argentina, ¿no? Claro. Que son como olas así, como planes, claro, ¿no? Claro, y de ahí es lo que le digo, se despidieron a más de 680.000 trabajadores, que fue un problema social que tuvimos que afrontarlo. Después vino las elecciones ya y, bueno... Bueno, el pueblo primero derrotó en las calles al fujimorismo, que al final se fugó del país a Japón y de allá renunció por fax. Se comprobó de que había un gobierno a través de una organización llamada USIN, el Servicio de Inteligencia, que estaba controlado por Montesinos, donde secuestraban y asesinaban a todo dirigente sindical, político, que se oponían al régimen, ¿no? Fue una lucha muy duro. Es por ello que en el 18 de diciembre del año 92 asesinan a nuestro líder sindical, Pedro Wilcatex, que era secretario general de la CGTP, porque él en un evento en Cali que se daba en ese año, fue muy crítico y muy firme en amenazarlo a los empresarios del gobierno de que no iba a permitir ninguna reforma laboral. Entonces, por eso es que lo asesinan. Y a más dirigentes, ¿no? Bueno, renunció ya este señor... ¿Esa reforma en ese momento no se implementa? No se implementó la reforma laboral, se implementó, o sea, se crearon regímenes especiales que no tenían... Claro, esa reforma lo tenemos hasta ahora, que no ha habido cambios profundos en la reforma laboral, sino quieren más bien imponer nueva reforma para anular los pocos derechos que tenemos, que nos quedan. Bueno, y después ya vino las elecciones, fue en el 2000, con Alejandro Toledo, ¿no? Sí. Y ahí pudimos nosotros exigir al nuevo gobierno como una reparación a los trabajadores que habían sido despedidos producto de una dictadura, de una privatización, eso es por coacción, por incentivos, sea justicia con ellos, es decir, que se vuelva a reponer a sus trabajos, a sus centros laborales. Sí. Bueno, la mayoría estaban privatizadas, pero... en algunas entidades públicas que aún quedaban, como el tema de educación, salud, transportes, municipios, Banco de la Nación y algunas que son del Estado todavía. ¿Se reincorporaron algunos? Hemos logrado reincorporar primer estado, segundo, tercero y cuarto, que no son más de 60.000 trabajadores, ¿no? Eso no es nada, ¿no? Algunos, claro, y contando que además aumentan, claro, los trabajadores, claro, cada año, ¿no? Algunos han fallecido, claro, otros han muerto, pero la gran mayoría están por ir. Entonces, esa, acompañado con la nueva construcción que impuso el director Fujimori, también se contempla el, la construcción del modelo económico neoliberal, o sea, seguir con las concesiones, con la explotación de los recursos, la contaminación de nuestro ambiente, nuestra agricultura, los derechos laborales están, digamos, conculcados. Ha habido una continuidad, no hay, hasta no hay una reforma laboral en el capítulo de esa constitución, como había en la constitución de 79, ¿no? Y esa, ese modelo han venido continuando y aplicando los gobiernos que han sucedido, Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala, ahora este gobierno, que es un gobierno que representa pues al, al lobismo, a las transnacionales, y sigue aplicando el modelo económico neoliberal, ¿no? O sea, por eso los pueblos seguimos luchando para no solamente defender nuestros derechos, que aún queda un poco, sino que el año pasado el gobierno anunció a través del Ministro de Trabajo una reforma laboral, ¿no?, que constaba de 58 propuestas. Dentro de ellos, ellos están planteando, por ejemplo, eliminar las gratificaciones de 28 de julio y Navidad, y también eliminar la compensación por tiempo de servicio, que es la, la liquidación cuando, mensualmente, cuando tú te... Por antigüedad sería... Te retiras, claro, te retiras. Y también reducir la, las vacaciones de 20 a 15 días. Entonces, ¿para todos? Para todos, o sea, la propuesta de la nueva reforma laboral. Y para los jóvenes que ingresan era ya crear nuevos regímenes especiales, donde los jóvenes que ingresaban a laboral no gozaban de derechos laborales, ¿no? Nada. Nada, nada, nada. Solamente podrían tener acceso a la salud, que es a través de salud, pero que también no pagaba el empresario, sino pagaba el gobierno, lo subvencionaba. Todo eso fue una lucha muy dura. La CGTP ha hecho varias movilizaciones para rechazar eso, y le hemos logrado, digamos, que el gobierno no aplique, no implemente esa reforma, pero lo tienen en agenda. Lo tienen en agenda, no está votada. No está votada, por eso es que nosotros, previendo eso, es que hemos, en nuestra Asamblea de Delegados del año pasado, en el mes de noviembre, ratificamos y acordamos que este 17 de mayo impulsamos un paro nacional cívico-popular contra la reforma laboral y contra el modelo económico neoliberal. Y ahora que se ha, digamos, se ha puesto más crítico la situación política, porque podemos comprobar de que ahora, a través del descubrimiento de Lava Jato, donde hay los últimos 5 gobiernos están comprometidos con actos de corrupción, de Fujimori, de Toledo, Alan García, Ollanta y este gobierno, donde han recibido dinero para financiar la campaña a través de Odebrecht, y además los grandes, como compensación de los que financiaron la campaña, Odebrecht pues se beneficia con los grandes proyectos de obra pública. De obras públicas, y además a través de adendas fraudulentas sobrevaloraban las obras, ¿no? Entonces todo eso se ha descubierto. Y este gobierno actual, el señor Pedro Pablo Kuczynski, está mucho más comprometido. ¿Por qué? Porque él fue ministro de Economía de Alejandro Toledo. Okay. Y fue además presidente del Congreso, presidente del Consejo de Ministros. Y además fue presidente de Proinversión, que se encargaba de llevar adelante las privatizaciones. Entonces, se descubre que él, siendo funcionario, ministro, presidente de Proinversión, presidente del Consejo de Ministros, tenía una empresa que era una consultora que trabajaba con Odebrecht y se beneficiaba con los grandes contratos. Entonces se ha descubierto, y ahora eso genera una crisis política. Y encima de eso, el señor Kuczynski, pues da el indulto y la gracia presencial al reo Fujimori, que fue sentenciado para 25 años por crímenes de lesa humanidad. eso ha generado descontento y por eso que acá en el mes de enero se llevaron de un mes 5 marchas multitudinarias exigiendo que se revoque la gracia presidencial y que regrese Fujimori a la cárcel. Sin embargo, esto fue un pacto político con los hijos del fujimorismo, con uno de los hijos, que es Kenji, donde negoció en la práctica el indulto por la vacancia presidencial, porque se presentó la vacancia presidencial en el Congreso y no se logró vacarlo porque una parte de los congresistas de Fuerza Popular, que es la mayoría en el Congreso, que es del fujimorismo, lograron a través del hijo votar en contra y no prosperó la vacancia. Pero eso ha generado crisis política, porque este gobierno, de acuerdo a las encuestas que se ha dado ahora último, la semana pasada, el 82% lo rechaza la forma de su gobierno y los actos de corrupción que está comprometido, y por lo tanto está exigiendo que se vayan todos los corruptos, nuevas elecciones generales y una nueva asamblea constituyente. Estamos trabajando. ¿Cuáles serían los tres puntos que ustedes trabajan? Ahorita estamos defendiendo los pocos derechos laborales que nos quieren arrebatar. Con relación al empleo joven, esa ley que finalmente no fue aceptada, ¿no? La llamada de esclavitud juvenil. Ah, la ley de esclavitud juvenil. Es parte de la reforma de la derecha, ¿no? Claro. Sino que ahora esto viene presentado por la bancada congresal de Fuerza Popular, que es del fujimorismo. Okay. ¿Ya? Otra forma como de avanzar. ¿Ustedes en ese sentido también apoyaron a estos jóvenes? No, la CGT inmediatamente sacó los spots públicos rechazando y convocando a la movilización de los jóvenes. Por eso es que se logró que no se lograra avanzar. Pero hoy día me acaban de pasar. Sí. Que ya lo pusieron en agenda para el debate mañana. Ese tema. O sea, mañana está en agenda para su debate en el Pleno. Claro, o sea, retroceden un poquito, pero no sí, dejan. Pero están haciendo bien, ¿ok? Ajá. Proyecto de 215, que procede a modificar diversos artículos de la ley 2512 del Estatuto Juvenil. Del Juvenil. O sea, de todas maneras lo están agendando, están ahí a ver qué pueden. Sí, lo están agendando. Y eso es. Ahorita acabamos de sacar los pronunciamientos públicos y llamado a los jóvenes para comenzar a movilizarse mañana, ¿no? Al Congreso de la República. Ah, mañana va a haber una movilización. Esperemos que los compañeros que están en la comisión y están liderando puedan tener la suficiente capacidad de poder mañana aglutinar en un plantón en el Congreso para rechazar su debate y su aprobación. Y entonces, con este sector, ustedes también, digamos, ¿hay movimientos sociales en Lima o en el resto del país que ustedes tengan algún vínculo? La CGTP Nacional, que es la principal, tiene 25 CGTP regionales. En toda la región están las CGTP regionales, algunos son CGTPs regionales, otras son federaciones regionales, pero todos son bases de la CGTP. Y todas las CGTP son los que están afiliados, todos los sindicatos de diferentes sectores, a esas CGTP. Por eso es que la más representativa y por eso es que el gobierno lo reconoce a la CGTP por ser la mayoritaria y la mayor convocante. Entonces, no solamente articulamos el movimiento sindical, sino articulamos con los frentes de defensa, ¿no? Con los colectivos de jóvenes, con los partidos de izquierda, con los campesinos y también con los sectores populares, que son los barrios marginales, que luchan por agua, desagüe, electrificación. La vivienda también. Entonces, hacemos la alianza social para enfrentar no solamente el tema de derechos laborales, sino también la problemática que es el modelo económico neoliberal, que permite el saqueo de nuestros recursos naturales. Y también, por supuesto, destruye el tema de la agricultura, el medio ambiente y sobre todo que están continuando con las privatizaciones con nueva modalidad que lo llaman ahora las APP, que es Acción Públicas Privadas, donde están permitiendo que en las empresas, justificando de que para mayor darle mayor inversión y para atender la necesidad del pueblo es necesario que entre el capital privado, con un 50-60% de acciones. Entonces ya eso es privatización, es entregar las empresas al sector privado. Entonces el tema del agua, el tema de la salud, el tema de la luz. Entonces son temas que estamos ahí trabajando. Y acá justamente para ver el tema de la corrupción, el indulto, derechos laborales, la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de la educación y la salud. Está muy atacada, muy deteriorada. Muy deteriorada. Sí, y también el tema atención a los pueblos marginales que luchan por servicios básicos, que es agua, luz, veredas, transportes. Estamos articulando para el paro nacional del 17 de mayo, que debe ser una respuesta política, sí, una respuesta política, social, al modelo económico no liberal que está representado en Palacio por este gobierno. Y por supuesto, también exigiendo la renuncia del gobierno, ¿no? Claro. Y entonces la consigna, digamos, los tres puntos, ¿cuáles serían que usted mencionó antes? Primero es contra el modelo económico neoliberal, sí, porque es una lucha política, sí, contra el modelo económico liberal. Segundo es contra la reforma laboral. Y tercero es contra las privatizaciones, que acá son las APPs. Ya. Y tercero, o digamos cuarto, viene a ser atención a las demandas básicas o urgentes del pueblo, que son los pueblos marginales que necesitan agua, luz, servicios. Y mayor presupuesto para educación y salud, que se le va a solicitar. En todo esto están coordinando, digamos, están coordinando esta gran jornada, sería. Claro. Bueno, esa es la plataforma, digamos, que he elaborado la CGTP para que sea una plataforma unitaria que responda también a los otros, independientemente de que cada gremio también saca sus propias demandas sectoriales. Claro. Pero estamos trabajando justamente para eso. Bueno. ¿Le gustaría agregar algo más? No, es muy complejo todo, pero bueno, me ha dado un panorama. Sí. Bueno, en todo caso que está acá, a la medida que va tomando conocimiento de la realidad que pasa en nuestro país, ¿no? Y enviarle un saludo a los trabajadores de Argentina y al pueblo de Argentina que sigan luchando por su liberación del modelo económico liberal, como lo venimos haciendo nosotros, ¿no? Y creo que ahí pasa por la unidad internacional del movimiento sindical. Exactamente. Para hacer la lucha conjunta, pues el sistema está en. Es universal. Es universal, ¿no? Y los planes son. Los tratados de comercio que están implementando a través del TISA, creo que amerita enfrentar con una política sindical internacionalista. Bueno, muchísimas gracias. No, a usted será siempre bienvenido acá a la central. Gracias, mucha suerte. Gracias. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30.